redebutó en el banco de Atenas, así que si querés vamos derecho a Córdoba. Dale, nos vamos a Córdoba. ¿Cómo te va, Turco, querido? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguís siendo tan romántico como siempre? No, ya me echaron hace rato. Ya te sacaron roja ahí. Culpa tuya, ¿viste? ¿Cómo andas, Osvaldo? Te quedaste vos con eso, me echaron. Te echaron, igual. ¿Qué va a ser? Las cosas son así. Bueno, ¿cómo sentiste, cómo viviste este debut? Agarraste un fierro caliente, ¿no? Bueno, contanos un poquito cómo fueron esas sensaciones. Sí, lamentablemente, viste, el equipo no está en la mejor posición. Creo que hay jugadores que están muy por abajo del nivel. Sobre todo los jugadores grandes, digamos, que son los que tienen que sacar la cara por este equipo. Lo veo con muchas ganas, pero viste, muy bajo en su nivel individual. Claro. Y después Atenas, que todo, viste, el recambio juvenil, a no tener ficha sub-23, los pibes que están jugando son muy chicos. Sí, eso lo notamos en varios partidos que pudimos ver, y también cuando lo hicimos televisado contra Instituto, ¿no? Que los chicos tienen por ahí Lema, Barale, tienen un buen futuro, pero que son todavía muy chicos para llevar la responsabilidad de primero de jugar contra jugadores profesionales, ¿no? Que están enfrente, y después de bancar la historia de Atenas de Córdoba, ¿no, Turco? Sí, es la realidad, son muy buenos pibes, viste, excelentes proyectos, pero están, por decirlo de alguna forma, regalando 4 o 5 años en la categoría. Claro. Y bueno, y el otro problema, que anoche, viste, se lesionó Pete Michael, que es el jugador más regular que tiene el club, así que bueno, ahora se está haciendo un estudio evaluando el tipo de lesión que tiene, viste, así que eso también es otro problema que se agrega. ¿Qué le pasó a Michael ayer en el partido? ¿Por qué tuvo que dejar la cancha? Porque ya venía cargado, porque dice que venía jugando mucho, y ayer le tiró y mal, y él dice que no podía seguir jugando, y bueno, y el médico lo evaluó, me dijo que no lo pusiera más, y que ahora le están haciendo unos estudios a ver si es una simple contractura o es un desgarro. Claro. Y la realidad es esa que acabas de decir, Osvaldo, estaba siendo el jugador más regular, y también es un jugador entrado en edad, es un jugador grande, y estaba con una carga de minutos muy muy importante. ¿Cómo? A ver, dejemos el pasado reciente del equipo, ¿no? Que no es sencillo hacerlo, pero ¿cómo crees que puede llegar la solución? ¿Desde qué punto de vista, desde qué lugar, de qué manera? Y yo lo que le digo a los jugadores es que la única forma de conseguir trabajando, me parece que el equipo por ahí tiene que trabajar más duro, hay que mejorarlo en todos los aspectos, viste, físico, cuando se empiecen a sentir mejor, porque puedan correr más tiempo, porque puedan tener más aire, me parece que se van a saltar un poco más. Hay jugadores que están bajos, yo por ejemplo anoche a Bruno lo vi un poco mejor, viste, pero hay jugadores que los gripos, mículos, no tienen que dar mucho más. Y bueno, y ahí Rocky Johnson, yo hace 2 entrenamientos, pero así lo vi jugar muy falta de básquet, limitado, viste. Así que si vos no tenés un interno y el equipo, viste, tampoco la cuestión de gol perimetral, hay cosas, viste, que hay que seguir trabajando, y hay cosas de reforma que se van a tener que solucionar. Son planteamientos, viste, que yo le tengo que hacer a la institución. A ver, cuando vos hablaste con Felipe Lava, que vos ya tenías una relación de mucho tiempo con los dirigentes de Atenas, es un hombre que conoce bastante todo lo que tenga que ver con el entorno, digo, ¿qué objetivos y qué metas se propusieron en lo que resta de la Liga Nacional, y teniendo en cuenta este presente que tiene Atenas en la Liga Nacional, ¿no? No, yo creo que el presidente es consciente, viste, de lo que está el equipo. Mejorar la imagen de la institución, o sea, a nivel juego, mejorar la imagen primero, y ir dándole minutos a los pibes. Eso es lo que él me planteó. Él es consciente, digamos, A ver, yo no tampoco quiero ser mentiroso ni falso. Atenas está en una posición muy delicada, con partidos muy duros por delante y con un equipo que está diezmado, sin Gervado, ahora no sé si va a jugar Pete Michael. Entonces, viste, no soy el mago para poder sacar adelante una cosa, viste, que está complicada. Entonces, bueno, la idea es mostrar otro juego, viste, que el equipo sea, tenga otra actitud, cambiar la cabeza para ir mejorando, mejorar ostentablemente la imagen de la institución y también darle los minutos que ellos quieren, darle minutos de jerarquía a los pibes. Pero bueno, también lo que hablamos, que hay que llevarlo de poco, porque son muy chicos, no es que tengan 22, 23 años, tienen 17 y 18. Claro. Y cuando vos tomaste el equipo, sabías perfectamente de esta situación. Sí, yo lo planteé en la reunión también que tuvimos con el presidente y con los integrantes, le dije la situación, ustedes lo saben mejor que yo, la situación es complicada, o sea, hay que de 27, 26 partidos, hay que acortarle 4 o 5 a equipo. Hoy día tendría que clasificar adelante 15 para llegar a playoff. Está muy difícil, nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible, ¿viste? O sea, esto nunca se sabe. Yo la primera vez que tomé un piloto del TNA estábamos prácticamente descendidos y llegamos con la final. Pero bueno, yo en dos entrenamientos que vi y de lo que vi en el juego, bueno, yo le pasé un informe a la institución de lo que mínimamente hay que tratar de mejorar, a ver si, viste, y bueno, se está buscando eso. Osvaldo, bueno, estaba hablando con el turco Osvaldo Alú, técnico de Atenas de Córdoba, a quien le agradecemos el contacto para poder dialogar un poco con él. ¿Pensás hacer cambios dentro del equipo? ¿La dirigencia te dio vía libre para eso? Sí, dentro de las posibilidades que tenga la institución, se está evaluando, viste, algunos cambios, sobre todo jugadores americanos, y ahora están, recontra preocupados por la situación de Pete Michael, porque es un jugador que hasta ahora, viste, era el más regular del equipo. Claro, claro. ¿Y cambios de nacionales pensás meter también? No hay mucho en el mercado tampoco, esa es la realidad, ¿no? No, por ahora no se habló en forma particular de eso. No sé si más adelante se va a hablar. Yo voy a pasar un informe de lo que le hace falta al equipo, en lo que se haría, no sé, tiro exterior, juego de espalda al tablero en esta situación, y se evaluará lo que se pueda cambiar y lo que ellos estén dispuestos. Yo creo que el presidente está muy preocupado por la situación, tanto como la comisión directiva, muy preocupado por la situación actual de Atenas, que es una situación difícil, ¿viste? Porque el equipo, digamos, se formó mal del principio, se vinieron haciendo un montón de cambios, donde Atenas tenía, no sé, dos internos, 2 metros 10, y hoy día no tiene ninguno, ¿entendés? O sea, entonces todas esas cosas, por tratar de mejorarlo lo mejor en dinámica, se perdió en otro lado, y bueno, y el equipo siempre quedó desbalanceado. Claro, claro, claro. Hoy la verdad es, bueno, la verdad y la realidad es lo que estás planteando vos, y ese es el informe que le vas a pasar o que le pasaste a Felipe Lavaca, y a partir de ahí van a ver cómo continúan con el tema de los recambios. Esto es a título personal. ¿Qué te llevó a tomar este momento de Atenas de Córdoba, independientemente de la posibilidad, siempre se luce porque es Atenas? ¿Qué te llevó a vos a tomar este desafío tan grande, no? Fundamentalmente creo que Atenas es una institución que todo entrenador la quiere tomar. Yo sé que también tomé, viste, soy turco y vengo con el chaleco puesto, viste, con todos los detonantes, eso lo sé, pero quiero que, viste, porque yo no, o sea, todo el mundo tiene intención de trabajar en Atenas, viste, bueno, yo quiero mostrar mi trabajo, viste, o sea, que ellos vean mi forma de trabajar, yo tengo un acuerdo hasta que termine la temporada, sé que eso también es duro, pero bueno, yo lo tomo como una gran posibilidad de que ellos vean, viste, mi forma de trabajar y vean si le puedo hacer el portal o no para la institución, y aparte tengo fe que el equipo no sé si va a clasificar o no va a clasificar, pero que va a jugar diferente, de acá 3-4 partidos va a jugar diferente, un equipo que va a ser, que va a pelear más pelota, que va a ser más luchador, que se van a tirar el piso en cada pelota, o sea, que entender que van a defender más la camiseta, eso es lo que yo quiero. O sea, en estos momentos no. Ayer, en el primer tiempo, el equipo, viste, lo hizo, defendimos para menos de 30 puntos, o sea, el equipo fue, pero bueno, cuando no tenemos goles adelante y cuando nos sacan 10 puntos y tuvimos que hacer algunos ajustes de atrapar para recuperar la pelota, San Martín con todos los tiradores que tiene, en un momento nos metió 5 de 5 en triple y no lo pudimos alcanzar más. Es una realidad, pero en el primer tiempo, viste, con inclusive con la relación de Tim Knight y todo, el equipo defensivamente mostró una actitud que a mí me gustó, y mucho. Está bien, está bien. Y con respecto al resto de los equipos, ¿cómo lo ves, Atenas? Vale decir, vos estás haciendo un análisis de tu equipo, ¿no? Y le vas a pasar el informe a Felipe. Bueno, ajustar acá, ajustar allá, al equipo le falta esto. Y comparado a los clientes que tenés que buscar, porque vamos a suponer que podés estar un poquito más cómodo en la Conferencia Norte que en la Sur, porque Echagüe no gana y te da ese margen de por ahí no descuidarlo, pero de no mirar tanto el décimo lugar, ¿no? Sin descuidarlo, ojo, pero sin tener tanto presente el último lugar, ya que hay 5 partidos de diferencia con una cantidad de partidos, con un partido más todavía jugado por Echagüe. Pero pensando en la postemporada o en una posibilidad remota de entrar en playoff, ¿cómo ves a los rivales? Porque tenés que buscar candidatos ahí. ¿Está como para competirle a esos rivales? Y hoy, como está el equipo, no. Claro. O sea, si no mejoramos cosas, o sea, nosotros, nuestro equipo es corto en algunas situaciones prácticas. O sea, por ejemplo, si nosotros no tenemos que agrupar mucho para defender los Wood, nos meten 5 triples. Si nosotros no tenemos que agrupar para defender los Butler, porque no tenemos, o sea, porque Jorge Johnson no lo va a poder aguantar físicamente, no tenemos que agrupar, congestionar la pintura, nos van a meter 10 triples. Entonces, el equipo es corto en algunas rotaciones. Y aparte, bueno, corto porque ahora tiene 7 jugadores mayores, no tiene ficha sub-23, y hay jugadores que están bajos. Yo creo que hay que mejorar situaciones. La zona norte me parece que, como está hoy, es la zona más fuerte. Con equipos como 15, Olímpico, San Martín, que están muy bien, y bueno, ni Concordia ni hablar. Entonces, viste, Instituto que levantó muy mucho, que también viene mejorando bastante. Entonces me parece que una zona muy dura. Por ahí los equipos, digamos, más flojos son Libertad, la Unión de Formosa, que también no anda ahí. Pero bueno, nosotros, el objetivo primero es levantar nuestro nivel, viste, o sea, para ver si lo podemos pelear de igual a los otros equipos. Ese es el tema. Hoy por hoy me parece que nos falta mucho trabajo, viste. Para colmo, arrancamos con San Martín y Quinza, viste, en este proceso, que también en el análisis mío sabía que iba a ser duro. Claro. Y bueno, dirigir a Atenas, viste, tiene una repercusión. Vos no vas a dirigir cualquier equipo. Entonces Atenas pierde, toda una revolución, viste. Salí a la calle, te va a media cuadra, volvieron a perder, o sea, yo sé todo eso, viste. No es fácil. No es fácil para los pibes que están jugando, no es fácil para Bruno, para los Gripos, para Nicola, tampoco es fácil para ellos. Pero bueno, bien, o sea, vamos tratando de trabajar el día a día, viste. Bueno, ¿y cómo pensás que vos podés levantar físicamente al equipo? Porque hay muchos jugadores de mucha edad, digamos, y el formato que tiene la competencia hace que como mucho haya un mix de jugadores, ¿no? Jugadores de 23, 24, 25, 22, 30 y después los más veteranos, si se quiere. Pero hay una cantidad importante de jugadores grandes dentro de Atenas de Córdoba y eso por ahí hace que te den un desgaste físico muy grande en el partido, pero después los entrenamientos a una cierta edad es como que ya el jugador empieza también a, y vos lo sabes bien, empieza a regularlo un poco para poder llegar bien al partido, ¿no? Sí, somos, viste, conscientes de eso. O sea, ellos también lo han visto, viste, la han sufrido la temporada. Yo pienso que lo que le pasó a Pete Michael es una suma de todo, viste. Yo creo que también el entrenador, que porque todos dicen, y los últimos cuatro partidos Pittmaker jugó los 40, pero si el equipo no tiene gol y Pittmaker es la única vía de gol, tiene igual a 40. Sí, nosotros a él lo tenemos que poner de Jesús, que es un chico, viste, que no dio resultado porque yo lo largué más a campo abierto, y bueno, y lo tuvimos que poner los 40, o sea, no había, viste, recambio. Pero claro, esas son las cosas que también hay que tratar de mejorar. O sea, yo no quiero que Nicola me juegue 40, pero que me juegue 15 de buen nivel, que Logripo me juegue 15 de buen nivel, o sea, que Lava que me juegue 15, 20 de buen nivel. Ya si viene Ger Baudo, viste, ya un cambio también importante para nosotros, si vuelve, pero no creo que llegue contra 15, pero lo están evaluando. Claro. Bueno, Turco, nada, lo mejor para que viene, no va a ser fácil, sabes que no va a ser fácil y que vas a tener que transpirar mucho y vas a tener que agudizar mucho el ingenio. Estás capacitado, hiciste grandes temporadas en el torneo nacional de ascenso, ascendiste, sos un tipo que conoce bien lo que pasa en Córdoba, no sos un tipo de callarte mucho las cosas, sos un tipo de decirla, así que sabés que vas a tener que transpirar, pero bueno, te deseamos lo mejor desde este lugar. Bueno, muchísimas gracias, te tengo un aprecio personal porque siempre ha apoyado mi carrera, y sí, los jugadores ya saben lo que pienso, de que se van a tener que acomodar a que vamos a tener que mejorar sí o sí. Sí, seguro, si no será peor para Atenas, y ellos lo van a tener que entender. Osvaldo, lo mejor es que tengas un buen laburo, que puedas poner a Atenas, como en principio, como dijiste, competitivo, posicionarlo bien, que pueda pelear de igual a igual, y después se verá hasta dónde pueda llegar en lo que resta de la temporada. Bueno, les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Osvaldo Turco Ardu, bueno, contando algunas cositas de Atenas.